aquí está tu grupo. Somos Voltaje. El sentimiento tropical deleita en tus oídos. Baila, baila, baila. Me enseñaste a amar.